No hace falta un hombre para sobrevivir, que ronque por la noche y no pueda dormir. Sé bien a dónde voy y tengo fe en mí. Hace un tiempo atrás pensaba que tal vez estando junto a él me haría sentir bien.